Ya, se acabó la propaganda. Por fin podemos regresar a nuestros asuntos arqueológicos un poco más terrenales. Y bueno, más también para mí más interesantes, perdón. Pero bueno, ahí seguimos contigo, Adriana. Estamos hablando aquí en Raíces de las zonas arqueológicas de Quintana Roo. Recordamos que este programa lo podrán escuchar, descargar libremente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Está totalmente libre y accesible, lo pueden compartir gratuitamente y lo hacemos por el amor al arte, como dicen, y por supuesto para difundir el patrimonio nacional, que es bien de todos. Por lo tanto, era necesario también proponer este programa desde un principio como un programa libremente accesible, por supuesto. Adriana, en el programa que grabamos hace, bueno, como dijimos, unos cuatro años, habíamos ahí mencionado un sitio que estaba en investigación que se llama Chacanbacán. ¿Qué nos podías comentar al respecto? ¿Qué se sabe de este sitio? ¿Dónde está ubicado? Ahí sí me llamó mucho la atención y nunca ahí lo pude resolver al 100%. Entonces, ¿qué puedes comentar? Bueno, Chacanbacán es un sitio en el sur de Quintana Roo, al oeste del poblado de Nicolás Bravo y a escasos 15, 20 kilómetros del sitio arqueológico de Cojunlich. Okay. Es un sitio que ha sido trabajado ya desde hace más de 20 años por el doctor Fernando Cortés, un investigador del Centro INAH. Uh-huh. Y es un sitio también muy relevante, no solamente por el tamaño y la importancia de sus construcciones, sino por su cronología. El edificio principal, la estructura Nohochbalam, como le llama el doctor Cortés, es un edificio con mascarones arquitectónicos muy impresionantes, muy tempranos, que de repente hasta parecieran tener elementos olmecas. Son mascarones que debieron haber sido hechos hacia el inicio de nuestra era, quizás 100, 150. Uh-huh. Son muy grandes, muy monumentales, recuerdan a los de algunas de las subestructuras de Calakmul, hechos en la misma época. Calakmul, Campeche, que está bastante lejano de Chacanbacán, ¿no? Es un sitio esencialmente de estilo petén. Sí. Y después también tiene una ocupación importante del clásico tardío. Tiene que haber sido algún asentamiento importante, posiblemente vinculado a un sistema mayor, posiblemente relacionado con Becán o con algún otro sitio de esa esfera. Todavía no tenemos muy claro cómo habría sido la jerarquía de sitios en el clásico temprano y tardío en esta región, pero muy posiblemente pues sí es un sitio por lo menos de segundo orden dentro de la jerarquía de sitios de esta región. Mm. Y todavía no está abierto al público, pero pues estamos haciendo gestiones para regularizar la tenencia de la tierra en el sitio y pues poderlo abrir al público en el corto plazo. Ahora bien, de vestigios ahí igual en cuanto a cerámicas o vestigios digamos humanos, uh-huh. lo que puede quedar, ¿qué han encontrado hasta la pues fecha? Ahí el doctor Cortés ha encontrado una secuencia de ocupación muy larga desde el preclásico uh-huh. hasta el posclásico, posclásico. Casi el momento de la conquista. Qué impactante eso, ¿eh? Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, tiene un juego de pelota, no todos los sitios del sur de Quintana Roo lo tienen, hay juego de pelota en Cojunlich, en Sibanché y en Chacanbacán que se tengan conocidos, y al centro de este juego de pelota el doctor Cortés encontró una vasija temprana con una cabeza, con un cráneo tipo trofeo, uh-huh. y yo creo que es de los pocos que se han encontrado wow. en estas condiciones. También hay, no se han encontrado muchos entierros in situ, pero sí hay una muy buena documentación de la secuencia cerámica del sitio. Ahora, vamos a subir un poquito al norte, vamos a Tulum, yo sé que es uno de tus sitios favoritos. Le tienes un cariño especial a este sitio de Tulum, que bueno, aparte ve pasar pues muchísimos turistas, tanto debido a pues la cercanía, entre comillas, de Cancún, que queda una hora más o menos. Hora y media. Hora y media. También está cerca de Coba y de Valladolid, Yucatán. O sea, realmente es bastante, bastante céntrico este sitio. ¿Qué nos puedes comentar? Porque también Tulum es un sitio, bueno, que realmente tiene una... No hay ningún otro sitio en el mundo como Tulum. Y tiene, yo me imagino, también una importancia, tuvo una importancia bastante, bastante fuerte en la región. Claro. Sí, bueno, Tulum es el sitio posclásico por definición, Claro. es el más espectacular por la conservación de su arquitectura, por su emplazamiento junto al mar. Vaya, yo creo que el diseño prehispánico es realmente magistral porque se buscó la elevación más alta que hay prácticamente en toda la costa oriental de Quintana Roo para construir el castillo. Y yo creo que, como bien dices, es uno de mis sitios consentidos porque la verdad hemos hecho un trabajo pues de más de 20 años, no solamente por seguirlo investigando con los arqueólogos Luis Debe y Enrique Terrones, sino por preservarlo y manejarlo de la mejor manera posible. Yo con mucho orgullo te digo que en una plática que tuve hace poco con el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, el Coordinador Nacional de Arqueología, me decía que si alguien le pidiera que dijera cuál es alguno de los sitios mejor manejados en el país, sería Tulum. Qué padre. Y Wow. mira, lo hemos hecho a pesar de condiciones muy adversas. Claro. Cuando yo llegué a trabajar al INAH en Quintana Roo, había vendedores ambulantes, tenía una unidad de servicios desastrosa, la presentación del sitio era lamentable. Y bueno, pues a lo largo de estos años y con el trabajo de mucha gente, de nuestro encargado operativo ahí, Darwin Carabeo, de Silvia Inchaurri y de nuestra administradora, de Luis Lera y Enrique Terrones y de una gran cantidad de gente, pues hemos logrado ir ordenando, sacamos a los vendedores ambulantes, hoy tenemos el sitio, como digo siempre, como tacita de plata, presentado yo creo que de una manera muy digna. Y bueno, pues ahora tenemos también el reto de presentar mejor la información, ahora tenemos el proyecto de trabajar junto con la CONAM, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, en alguna presentación museográfica en un espacio cercano ahí, porque han de saber que, aparte de ser una zona de monumentos arqueológicos, es un parque nacional que estuvo abandonado muchos años por la CONAM y que ahora está Descuidado. tratando de retomar. Es un sitio pues con cosas muy interesantes. Pareciera difícil de creer que en un lugar tan turístico hubiera tal cantidad de fauna y la información que tenemos y las evidencias que hemos encontrado cotidianamente es que hay una población importante de jaguares que andan muy cerquita ahí de la zona arqueológica. Por supuesto, son inofensivos. Y yo creo que ese es un triunfo también de esta gestión, ¿no? De conservar, de proteger y de defender frente a intereses muy fuertes, ¿no? Bastante alrededor, porque también hay mucha presión de ahí de los grupos hoteleros acerca de Ah, por Tulum ahora, supuesto, por supuesto. entre otros. A mí me llamó mucho la atención y ahí pues por haber visto ahí algún documental así, la manera también, como habías comentado, de cómo estaba construido ahí este puerto, porque al final era un puerto, pero ver el acceso a la misma bahía donde está la playa ahí, como en ciertos horarios se tenía que respetar los horarios de marea y un cierto paso ahí para entrar y llegar a este lugar. O sea, desde el mar no era tan fácil el acceso como uno puede pensar ahí cuando está por la playa. No estaba dado a cualquiera. Así es. Sí, bueno, como seguramente el auditorio sabe, el segundo arrecife más grande del mundo está justo frente En de a la frente, costa de Quintana exactamente. Roo. Y bueno, pues este arrecife pues es una barrera natural que tiene ahí la costa. Y bueno, esta es una teoría de la maestra Pilar Luna. Si uno ve una foto aérea de Tulum, puede ver muy claramente que frente a la pequeña caleta que está a un lado del castillo, este arrecife de coral se interrumpe. Y la maestra Luna tiene la teoría de que ese corte es artificial, que habría sido hecha por los mayas para facilitar el ingreso de las embarcaciones que llegaban a Tulum. Es, por supuesto, una teoría que estará por demostrarse, pero Claro. bueno, tiene sentido pensando en que seguramente es el puerto más importante de De la la costa oriental entre el siglo XIII y el siglo XVI. De hecho, cuando Juan de Grijalva pasa por primera vez ahí, les es tan espectacular el sitio que a ellos les parece que están frente a Sevilla. Ajá, es lo que viene en la crónica, ¿verdad? Así es, entonces, bueno, pues Algo eso es una espectacular. evidencia de la importancia que habría tenido y de la gran cantidad de embarcaciones que habrían llegado, pues seguramente a un mercado que habría habido en el sitio. Claro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa musical. Vamos a atravesar, de hecho, lo que es el arrecife ahí, para irnos a Cozumel. Regresamos después de esta pausa. Penúltimo momento de este programa especial que tenemos para ustedes aquí en Radio UDEM. Estamos en compañía de Adriana Velázquez. Estamos hablando de la arqueología tan rica y tan diversa que tiene Quintana Roo. Y estamos, de hecho, dando ahorita, atravesando ahí el brazo de mar que hay entre la costa y la isla de Cozumel. Porque para quienes no se han aventurado a conocer un poquito la isla de Cozumel, también ahí en esta isla hay vestigios prehispánicos de gran relevancia, tanto de un punto de vista cultural, religioso en particular. Y hay un sitio que se llama San Gervasio, entre otros sitios, porque también hay varios asentamientos prehispánicos en esta isla. Adriana, tú que conoces también bien este lugar de San Gervasio, ¿qué nos podías comentar en cuanto a la ocupación, los vestigios que están visibles ahí, que se pueden visitar, salvo cuando hay el triatlón ahí de Iron Man? ¿Qué nos podías comentar? Bueno, la isla de Cozumel fue importantísima para los mayas prehispánicos. Aparte de San Gervasio, se conocen 20 sitios más ubicados en la isla de diferentes tamaños y de diferentes características, algunos muy chiquitos, otros un poco más grandes, pero fue un asentamiento muy, muy nutrido en la época prehispánica, particularmente en el posclásico. Y San Gervasio, que tiene una ubicación que al centro de la isla, la razón principal por la que fue construido ahí y porque es el centro más importante de la isla es porque ahí están los mantos de agua dulce. Ah, por supuesto. Entonces, bueno, pues era importantísimo para mantener a la población. De hecho, actualmente los pozos que abastecen de agua a la ciudad de San Miguel de Cozumel están justamente al sur de San Gervasio. Okay. Y bueno, pues es un sitio disperso con varios conjuntos. El más grande, curiosamente, es uno que no tenemos abierto al público, que se llama el Ramonal, que es el más temprano también, construido posiblemente en el preclásico tardío o el clásico temprano. Wow, Es eso sí que sí. un conjunto de nivelaciones muy grande, con estructuras muy interesantes, una arquitectura exquisita. Y aparte de este, pues están todos los edificios posclásicos de los otros conjuntos, el conjunto Manitas, que se llama así porque los edificios tienen huellas de manos, que es algún, también un rasgo muy, muy característico de la arquitectura del posclásico. Está el Nohochná, que es una de las estructuras más grandes, una estructura piramidal del clásico temprano, adaptada con arquitectura del clásico tardío. Está la Casa Grande, está Murciélagos y está el Álamo, que se llama así por un árbol de álamo espectacular que creció entre las estructuras. La visita a San Gervasio es de verdad exquisita porque la vegetación, las iguanas, el recorrido mismo es muy ejemplar de la arquitectura maya de la costa oriental, pero también es como recorrerse en el tiempo, ¿no? Y encontrar un lugar lleno de vida, tranquilo, además, con una vegetación muy bien conservada. Ah, eso es muy padre, la verdad, de esos lugares ahí que, bueno, no se comentan tanto, la verdad, cuando uno va en Quintana Roo y... Así es. Y una cosa interesante es que cuando uno revisa en internet o en algún libro turístico acerca de San Gervasio, casi siempre el énfasis es en este tema de los adoratorios a Ixchel, ajá, ¿no? Exactamente. Que es como lo más publicitado de los sitios de Cozumel, pero curiosamente no hay un solo edificio, no hay ni una sola evidencia en San Gervasio ni en ningún otro sitio de Cozumel que tenga que ver con Ixchel. Hay trabajos muy interesantes de iconografía que parecen mostrar que la figura de Ixchel es algo más reformulado en tiempos recientes, sino de la época prehispánica. Ajá. Y que posiblemente la idea de Ixchel es la mezcla de varias diosas con diferentes atributos. Pero lo cierto es que, de acuerdo a la información de fuentes del siglo XVI e información del poblamiento temprano de Cozumel, parece ser que el adoratorio Ixchel, que era un oráculo, estaba en lo que hoy es la ciudad de San Miguel de Cozumel y por lo tanto ya no existe. Okay. Pero hay algunos datos que y algunos dibujos del siglo XIX que permiten suponer que estuvo ahí, pero realmente en San Gervasio no hay ningún, nada, absolutamente nada relacionado con Ixchel. Okay, bueno, al menos estamos avisados por si visitamos la isla. Adriana, vamos a hacer una última pausa musical porque nos quedan unos cuantos minutitos para hacer este programa especial. Regresamos luego contigo. Bueno, eso es la última parte. Vamos a despedirnos de Adriana en unos momentitos porque ya se nos va corriendo el tiempo. Hubiéramos seguido visitando ahí Quintana Roo. Ojalá, ojalá, pues quienes están escuchando este programa aquí en Monterrey o que nos están escuchando vía internet en otras partes, se animen a conocer a Quintana Roo de otra manera que por las puras playas, aunque fueran bonitas o artificiales, según el caso cuando vamos a Cancún, por ejemplo. Pero hay muchas cosas que ver en Quintana Roo. Y bueno, Adriana ahí nos dio una vuelta por arriba, por abajo. Muy, muy padre. Nada más que quisiera ver contigo, para hacer este programa, si nos podías recomendar quizás algunas páginas de internet, unas publicaciones ahí que vale la pena consultar para que uno vaya, digamos, a esos lugares, pero ya un poco preparado. Ah, por supuesto. En la página del INAH, www.ina.gob.mx, hay un apartado que se llama Zonas Arqueológicas y ahí hay un especial de Quintana Roo que tiene no solamente información sobre horarios de visita, información general, sino fotografías, recorridos virtuales y datos para todos los que quieran visitar los sitios que están abiertos al público y algunos que no están abiertos al público, pero que pueden visitarse con cita previa, como pueden ser el Chacamacán, del que hablamos hace un rato, o Calica, que es un sitio hermosísimo que está cerca de Playa del Carmen. Entonces, les recomiendo mucho que visiten esa página, creo que les va a dar una muy buena idea, tiene información de cuotas, de estacionamiento, servicios, etcétera, aparte de información arqueológica. Aparte, con la revista Arqueología Mexicana hemos hecho un par de números dedicados a Quintana Roo. Yo creo que es una revista muy fácil acceso y que también tiene algunos artículos en internet. Sí, hay uno en especial, bueno, que recuerdo que es Arqueología de Yucatán y Quintana Roo, y había un Así es. par de artículos, bueno, más bien un artículo sobre Cojunlish y Timbanché, si bien recuerdo. Así es. Y también hubo un número dedicado a la costa oriental y al norte de Ajá, Quintana Roo, que exactamente. hay artículos sobre Tulum, sobre Calica. Yo creo que son muy interesantes. Hay también algún número de arqueología mexicana dedicado a la arqueología subacuática, de lo que hablábamos al principio, porque no solamente está la cuestión de las cuevas y los cenotes de la que hablábamos, sino también tenemos aquí uno de los patrimonios de barcos hundidos más importantes del país, junto con Campeche y Yucatán. Por ejemplo, en el Banco Chinchorro, que está aquí en el sur de Quintana Roo, la arqueóloga Laura Carrillo ha registrado más de 65 barcos de diferentes épocas en un arrecife interesantísimo, con una cantidad de vida marina impresionante. También, pues hay algunos textos ya más académicos publicados por María José Con, por el finado Enrique Nalda, por Alejandro Martínez, por su servidora, y de verdad, pues Hay nos bastante. encantará que que visiten las páginas en donde están. Bueno, también hay que recorrer en Facebook, ahí para cerrar esta entrevista contigo. Hay una página que se llama Zonas Arqueológicas INAH Quintana Roo que pueden Así es. consultar. También la página del Museo Maya Cancún, que está ahí por Facebook. Nada más se trata de buscarla y se van a topar ahí con bueno, las actividades que llevan en ambos casos, tanto en las zonas arqueológicas como en el Museo Maya. Y bueno, también yo creo que por Twitter hay una cuenta, si bien no recuerdo, Adriana. Sí, una cuenta del museo que se llama Museo Mayacún, donde Ándale. tenemos información pues de todos los sitios y O sea que sí, están bien presentes por las redes sociales y eso qué bueno, la verdad, para promover todo eso. exactamente, y pues nos dará mucho gusto que visiten, que nos manden preguntas. Claro. Y bueno, pues a lo mejor también es el momento propicio para difundir que próximamente tendremos un curso sobre cultura mexica en el México prehispánico, Sí. impartido por el profesor Love Joar, el 28, 29 y 31 de marzo, que yo creo que va Perfecto. a ser muy interesante y una de las actividades que más nos entusiasman de las que tenemos próximamente agendadas. Muchísimas gracias, Adriana, por ahí, por la publicidad. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has concedido ahí para presentarnos ahí la arqueología en el estado de Quintana Roo. Le deseamos a todos ahí, pues, que tengan ahí investigaciones muy exitosas, que siguen ahí promoviendo y difundiendo el patrimonio de la nación. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias y muchas felicidades por estos 200 primeros programas, que espero que sean muchos más y que siga siendo tan exitosos como hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, nosotros agradecemos a Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo, por esos 200 números con nosotros. Ya hace un buen rato y bueno, les deseamos una excelente semana. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobjoy. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.